Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 26 de diciembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. La Casona Cultural abre de nuevo sus puertas este 26 de diciembre. Honran al maestro Andrés Martínez con premio Aquiles Nazoa post-mortem. Zain Marrada fue la última artista del mes de 2019. Más de 1 millón de juguetes ha distribuido el gobierno bolivariano en Distrito Capital. Gran Misión Vivienda Venezuela entrega 25 unidades habitacionales en el estado Bolívar. Trabajadores de la administración pública recibirán petroaguinaldo desde este 25 de diciembre. Excombatiente de las FARC asumirá alcaldía de Tubarco en Colombia. Cultura al día. Cultura al día. Este 26 de diciembre reabrirá sus puertas la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter. La información está acompañada de un video donde el ministro Villegas hace invitación a todo el pueblo venezolano a visitar este nuevo centro cultural. Esta fue la casa oficial de los presidentes de Venezuela durante décadas. Ahora es la casa de Aquiles Nazoa, la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Y Aquiles, con sus cosas más sencillas, los están esperando ustedes, a todos los venezolanos y venezolanas, de todas las clases sociales, equipos de béisbol, preferencias políticas, creencias religiosas, a todas las familias de Venezuela, sin distingo, para que traspasen sus portones y disfruten de un hermoso paisaje, de la historia que encierran estas paredes y también de dinámicas culturales que estaremos llevando adelante, inspirados en la máxima de Aquiles, que invoca a los poderes creadores del pueblo. Así que todas y todos invitados a la Casona Cultural Aquiles Nazoa, al final de la avenida principal de La Carlota, muy cerca del metro Los Dos Caminos, con las puertas abiertas jueves, viernes, sábado y domingo para la familia venezolana. Somos cultura. Somos cultura. El programa Artista Joven del Mes llegó a su final por el 2019 en el Museo de Bellas Artes de Caracas, resultando como distinguida la bailarina y creadora venezolana Zain Marrada. Esta joven egresada en 2014 de la Universidad Nacional Experimental de las Artes es también intérprete de danza contemporánea en la compañía Teresa Danza Contemporánea de la Fundación Teatro Teresa Carreño desde el año 2015. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó este lunes, mediante su cuenta de la red social Twitter, que el maestro de las artes escénicas venezolanas, Andrés Martínez, fue honrado con el premio Aquiles Nazoa post-mortem. El maestro Martínez, quien falleció el pasado 22 de diciembre, fue un destacado representante de las artes escénicas del país, con más de 60 años de trayectoria, y se desempeñó como director de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo desde 1983. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La Superintendencia Nacional de Criptoactivos informó este miércoles que los trabajadores de la administración pública con edades comprendidas entre 40 a 49 años de edad comenzarán a recibir el petroaguinaldo asignado por el gobierno revolucionario. El retiro de fondos será a través de la PetroApp y, al igual que en el caso de las cuentas bancarias, el titular de la PetroApp debe ser el mismo usuario registrado en la plataforma Patria y tener confirmado el correo electrónico con el cual creó su cartera virtual. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró 126 años del natalicio del gran timonel de la Revolución China, Mao Zedong, gigante que logró con su genio militar y filosófico recoger la historia y la espiritualidad de la China milenaria para conducir por los caminos victoriosos de la grandeza a su pueblo, expresó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. Este 24 de diciembre, la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, informó que más de 1 millón de juguetes han sido distribuidos en Caracas gracias al gobierno bolivariano. Sí, bueno, aquí estamos, llegó el 24 de diciembre y estamos celebrando barrio adentro, en nuestras comunidades, con nuestros niños, con nuestras niñas y con toda nuestra organización popular, este logro tan extraordinario que hemos tenido de cerrar este año. Estamos cerrando este año llenos de alegría, llenos de entusiasmo, llenos de esperanza. Aquí en el municipio bolivariano Libertador, hasta el día de hoy ya hemos distribuido en las más de 2.500 comunidades que tiene el municipio, cerca de 1 millón de juguetes para nuestros niños y para nuestras niñas, gracias al proceso revolucionario, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que no solo se preocupó por la cena navideña de nuestro pueblo en cada una de las comunidades del país, sino que también se preocupó por la sonrisa, por la alegría y por los sueños de nuestros niños y nuestras niñas. Esto no ocurre en todos lados del mundo, esto solo ocurre acá en Venezuela, en la Venezuela de Bolívar, en la Venezuela de Chávez, en la Venezuela de todas nosotras y de todos nosotros, así que vamos a celebrar hoy la Navidad con nuestra cena navideña y con la sonrisa, que es lo más hermoso, con la sonrisa de nuestros niños y nuestras niñas, que sigue abriendo camino de esperanza, camino de voluntad, de lucha y de seguir construyendo victorias en el año 2020. Somos periodismo, somos cultura. El municipio de Turbaco, en Colombia, se prepara para iniciar una nueva administración dirigida por el ex guerrillero de las FARC, Guillermo Torres, a partir del 1 de enero de 2020. Escuchemos un reporte cortesía de Telesur. Presidente, hoy nos encontramos en el Estado Bolívar, municipio Caroní, parroquia combativa como es la parroquia Unare, en el sector Villa Pavo Real, con los consejos comunales y el poder popular también. Y en la gran misión vivienda, presidente. Hoy estamos entregando unas de las 25 viviendas que se están entregando entre los municipios Caroní, Eres y Gran Sabana, presidente. Hoy se encuentra también presente el movimiento Somos Venezuela, presidente. Aquí me encuentro al lado del señor José Castillo y de la señora María Castillo con sus hijos, presidente, los cuales van a recibir una vivienda digna. Esto significa también que le debo de entregar el certificado de tu vivienda, José Castillo, para la protección de esta familia, de sus hijos, pero que también vamos rumbo a los 3 millones de viviendas, presidente, a través de su dirección. Desde aquí, del Estado Bolívar, presidente, seguiremos cumpliendo el legado del comandante Chávez y las instrucciones de usted, presidente, que toda familia que no tenga una vivienda llegar a este hogar digno, como lo ha hecho nuestro comandante Chávez y lo ha hecho usted, presidente Nicolás Maduro. Ha sido un año de batalla, de mucha batalla, pero de grandes victorias a través del proceso revolucionario. ¡Chávez vive! ¡Leales siempre! ¡Nunca! Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas.